Cuando doblen las campanas, no preguntes quién ha muerto, porque lejos de tu lado me ausentaré para siempre. El sentimiento que tiene Douglas al tocar el arpa hace desangrar mi corazón, que muy sensible está, amor mío. Que hacen suspirar.